sus propias prendas y lo adaptan en el estilo. Entonces es, bueno, y ahí nace esta sociedad de los hombres elegantes, porque bueno, los hombres también podían y son de barrios muy humildes, y buscan y ven algunos documentales que hay que son muy interesantes. ¿Cómo salen estas personas? Ahora se ve más en los hombres, también hay mujeres, pero se ve más en los hombres. Salen de barrios tremendamente humildes, donde no tienen agua corriente, y salen vestidos con unos trajes de colores, anteojos, zapatos brillantes, lustrados, y van al mercado y son los personajes del lugar. Pero si recorremos otros lugares, por ejemplo, de Latinoamérica, Latinoamérica tiene... Pasó con las señoras de pollera, las cholas, las collas, las cholas también. Cuando llegaron los españoles, lo primero que hacen es despojarlas de sus vestimentas y darles vestimentas el feo de la época. Claro. De la época, sí, de hecho, el sombrero bombín que usan las cholas y que es muy tradicional... Es un sombrero italiano, es un sombrero de paño italiano que fue apropiado directamente, fue parte de, se convirtió en algo tradicional y culturalmente muy utilizado en Bolivia. Bueno, y hay distinto, viste que depende de la zona, tienen la copa más chata, hay otros que son más a la ancha, más corta, digo, cada uno, cada región fue adaptándolo, pero... Quiero decir que si vos ves las mujeres de pollera que han sido tan... Y cómo sigue siendo eso, ¿no? Porque vimos en Bolivia históricamente, pero en el último, en el golpe de Evo Morales en Bolivia últimamente, vimos toda la agresión a las mujeres de pollera, ¿no? Y cómo eso también pasó a ser una resistencia, el Hayaya... mujeres de pollera es como un grito también de resistencia, de identidad, y a través de las ropas hay una identidad, la vestimenta, una identidad muy, muy fuerte, pero también la tienen los guatemaltecos, digamos, bueno, ni hablemos de los mexicanas o de los mexicanos en general, digo, sí han sido muy vestida, vestimenta ha sido uno de los elementos, una de las identidades más fuertes en las cuales se ha resistido, se ha planteado mucha resistencia. Y si ves el resto de las culturas de los países, los países árabes, los países musulmanes, con el tema de los pañuelos o también ha sido una resistencia. Túnicas. Irán ha sido una gran resistencia cuando querían occidentalizar y terminar con la cultura musulmana y demás. Pues también se resiste a través del velo, el pañuelo, digo, como una resistencia que a veces nosotros occidentalizados criticamos algunas cosas, pero... Tiene que ver. Pero volviendo a las ropas, si vos ves las mujeres de pollera, vos decís, bueno, sí, pero bueno, los españoles le sacaron sus ropas, pero es lo mismo la vestimenta de las personas en Bolivia, son lo mismo que las europeas, no son lo mismo. Es decir, hubo una transformación, hay una transformación y una apropiación de ese elemento, de esa vestimenta que tiene que ver fuertemente con la identidad, o las comidas, digamos, ves, yo recordaba mucho los dichos y recomiendo por ahí volver a leerlos porque son sobre todo para las mujeres, ¿no? A Domitila, aquella mujer de las minas de Bolivia, ella, hay un libro que me pide hablar que realmente es muy interesante, entonces también con sus aguayos y sus niños, cómo se presentan, así empiezan a a imponer, sino que completa la identidad de una persona. No, es que vas a un lugar y te despojas de todo eso para agradar, ¿no? Que es lo que nos han inculcado nosotros para ser aceptados, para ser agradar, vamos haciendo construcciones que en algún momento, si tenemos que ver, empezamos a perder nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, y nos empezamos a alejar de los lugares de pertenencia real, que son donde pertenecemos culturalmente, ¿no? A las culturas populares. Entonces nos empezamos a alejar un poco. Claro. La vestimenta y el lenguaje tienen mucho que ver. Digamos, el lenguaje por una simple razón, que si no me entendés lo que te hablo, difícilmente podamos integrarnos. Entonces, el lenguaje a través de todas estas palabras de 10 que son en inglés, estamos complicados. Y son la vestimenta igual. Claro. La ropa es igual, ¿no? Pero es interesante lo que planteas, Vivian, esto de que, bueno, está la intención de colonizar incluso con la vestimenta, pero también hay una resistencia que después termina siendo revolucionaria, porque se apropian de esos elementos, que pueden ser incluso las telas, la ropa misma, y la reconvierten, y la cultura no se pierde, digamos. Por ahí cambia un poco, pero con una identidad propia. Sí, claro, cambia porque la vida es dinámica, claro. no podés, y porque además hay avances y entonces cambia, pero fíjate que cuando no se pierde la identidad o la cultura, se modifica en función o sigue manteniendo características propias y que son las que se siguen batallando, porque en el caso, el ejemplo más claro que tenemos más cercano siempre es Bolivia, ¿no? Sí. Cómo se sigue atacando la cultura de los pueblos, de las distintas etnias que hay, de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, de históricamente, de considerar al indio como el ser inferior, que no tenía ningún derecho, y a sacarle su identidad, porque lo despojás, digamos. Es decir, alguien que se habla mucho, ¿viste?, de cuando te condenan a irte de tu país, de tu lugar, te condenan a vivir otras culturas diferentes. Es una condena, porque podés adaptarte, pero es una, perdés identidad, no sos vos, vos sos un trasplantado en otro lugar. Y creo que el aspecto físico que en estas épocas es tan importante, es muy importante, creo que es lo fundamental, ¿no? Es decir, tenemos que ver una juventud eterna, flacos, lindos, vestidos, que la ropa sea elegante y que no parezca que es muy berreta entre nosotros. La vestimenta ha tomado una centralidad que tiene que ver mucho con la identidad y las resistencias. Entonces, la comida también, hay otra de las mujeres así como más emblemática, que es Roberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que ella decía, nosotros solo confiamos en aquellos que comen como nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, en todos hay una identidad, hay un reconocimiento en el otro, ¿no? Es decir, la comida, la vestimenta, la forma de hablar. Entonces, creo que, bueno, quería traer un poco eso, porque también ahora tenemos la, ¿no? Yo pienso, y vamos a seguir buscando a ver si qué hay por ahí, andando por ahí me encuentro alguien que haya investigado un poco el tema de cómo será nuestra vestimenta, es decir, nuestra identidad, nuestra cultura, cómo tomará este tema de la inteligencia artificial, ¿no? donde ahí hay un cambio enorme de que tiene que ver con no solo con las fotografías, sino con las vestimentas. Sí. Entonces pensaba, bueno, ¿qué nos gana ahí, no? ¿Qué nos gana ahí? ¿Sabes que justo hoy leía, Vivi, que se creó la primer camiseta en el mundo que viene incorporada con aire acondicionado? O sea, tiene como una especie de panel atrás. Y en los días que hace mucho calor vos te la usás y podés regular el calor corporal y es como que te refresca. Es una cosa increíble, pero está pasando. Bueno, esos son todos esos cambios que tienen que ver, bueno, y como nosotros tenemos una sobrevaloración de nosotros, digo, la sociedad en general, ¿no? Una sobrevaloración de la tecnología, como la que la tecnología es, y vos sos el ser inferior en función de la tecnología. La tecnología manda y todo se resuelve a través de la tecnología, digamos. Uh-huh. Los contenidos últimamente están bastante escasos, están, no escasos, sino no están en primera línea, digamos. A ver, para estos contenidos, ¿qué tecnología necesito? Es al revés, esta tecnología que le pongo. Y me parece que pensaba, ¿no? No tengo, la verdad, no sabría decir qué puede pasar con eso. Habría que, voy a buscar, prometo indagar un poco por ahí. Es decir, ¿cómo será? ¿Qué pasará? Porque esto que decís que es muy bueno, porque de última tengo una camiseta que me regula, ¿no? Claro. Es práctico. Claro, digo, es útil. Debe ser práctico. Uh-huh, claro. Ahora, que tiene que ver con las culturas y las identidades ahí, ¿cuál sería nuestra posición, nuestro pensamiento, nuestra búsqueda, nuestra estética en eso? Nosotros hemos perdido mucha identidad culturalmente, muchísima. Y hay una gran, cuando hablamos de las batallas culturales, hablamos precisamente de esto, La vestimenta es una parte, claro. Es solo una parte. Hay otras que son más graves, digamos, ¿no? Pero que todo tiene que ver con una cultura, una identidad, un qué queremos ser y a dónde queremos ir. Uh-huh. Como país, como sociedad. Bueno, un poco es eso, no sé si... Muy bien. Tenemos ¿tienen música. ¿Tienen algo para agregar? Tenemos música para también culturalmente seguir apropiándonos de nosotros mismos. Sí, porque fíjate, la música es una... El soco es un ritmo africano que bailan los apers, digamos, ¿no? Uh-huh. Es de popular, muy popular, que es el soco. Y es nada más ni nada menos que una adaptación de la rumba cubana. Ajá. Mirá vos. Que nació en los años 40, y que es muy popular, ves, con no sé, cumbia. O sea, copiaron la música cubana. Y los cubanos y los africanos están muy emparentados, ¿no? Sí. Es decir, cómo las identidades, a eso voy, ¿no? Cómo esa cultura y esa identidad no se pierde, y son muy fuertes, uh-huh. Son muy fuertes. Entonces, bueno, el soukou es una música, ahí me elegí un tema, que dicen que es así, lo que más se usa y todos bailan. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Con la adaptación de la rumba cubana. No sé si se entiende tanto así, pero si buscan rumba africana, se van a dar cuenta que es para la rumba cubana. Muy bien. Vivian, como siempre, un gusto. ¿Será hasta el miércoles o hasta el sábado a la una aquí en La Gráfica en qué nos parecemos? ¿En qué nos parecemos a las 13 horas? Estoy ahí. Si no, nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias, un abrazo grande, que tengan un buen día. Abrazo. Un beso grande allí, Vivian Elem.